Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de febrero 2016 y aquí arranca una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio El Amor de Kai. Pues aquí estamos otra tarde más. Causamos baja el anterior viernes. Sí, pero ha sido un poco complicado. Sí, se ha echado de menos. A veces cuadrar y todo esto, pero da igual porque aquí ya estamos otra vez con el estudio repleto de amigos, compañeros y compañeras, que enseguida vamos a ir dándoles la palabra poquito a poco para que nos vayan contando el porqué de están aquí hoy en el estudio de Radio ELA. Vamos a comenzar el programa hablando con el colectivo de Acción contra la Represión, que lleva ya un tiempecito funcionando, un poco aunando estas luchas para plantar cara a la represión, y pues nos hablarán del colectivo y de algunos casos concretos. Además que este 13 de febrero fue la manifestación antirrepresiva aquí en Madrid y sobran los motivos para juntarse y salir a la calle. Y ya en una segunda parte del programa pues vamos a hablar con Daniel Amelange a través del teléfono. Daniel es un viejo ya conocido de este programa y es abogado de Alfonso, uno de los titiriteros encausados por la representación de la obra La Bruja y Don Cristóbal el pasado 5 de febrero en el barrio Tetuán en Madrid. Y bueno, con Daniel nos va a poner actualizar lo que es todo el proceso penal y de que se les acusa a estos titiriteros, a Alfonso y a Raúl. Y para cerrar el programa hemos querido darle la voz a un personaje, performance, artista inclasificable. Personaje. del ámbito musical de este panorama. Estamos hablando de Albert Pla, que enseguida mostró su apoyo a los titiriteros con un artículo irónico en su estilo. Y vamos a aprovechar además que recién publicó su primera novela, España de mierda, para que nos hable sobre este libro y desde el mundo del arte cómo ve este encarcelamiento y esta acusación de enaltecimiento del terrorismo de los titiriteros. Y para todos los oyentes que nos quieran contactar, pueden escribir un correo a la dirección lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Ya sabéis que este programa, como bien acaba el dominio del mail, se realiza en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid, emitiendo desde el corazón de esta jungla, de esta ciudad sin corazón, como dirían los compañeros de Casas de Tormenta. Pero queremos saludar y agradecer pues a todas las radios que remiten este programa, como son Radio Bronca y RSK en la ciudad condal, en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Chinchilic Irratia en Olereta, Radio Balán Manresa, Radio Activa en Alcoy, Radio Pra en Asturias, Almaina en Granada y, por último, y que sepamos, Radio La Mistelera en Denia, Alicante. Arrancamos el programa. Que nos hace cada vez más pobres, utiliza casos como el de Alfon para amenazarnos además con lo que nos puede pasar si protestamos. Casos como el de Alfon, que lleva más de 7 meses en prisión. El de Miguel e Isma, detenidos tras la multitudinaria manifestación de las marchas de la dignidad. Elena y Jesús, detenidos tras el asalto ilegal a una sede política. El de Nahuel, en prisión desde hace 3 meses. Raúl Capín, detenido por fotografiar aquello que nos piden que vea. O el de cientos de sindicalistas que en todo el Estado esperan juicio. Sus delitos, ser activistas sociales, pedir pan, trabajo y techo, y ejercer su derecho a huelga. Recientemente hemos sufrido 2 casos represivos más. El de los titiriteros detenidos en Madrid, que pasaron 5 días en prisión preventiva y salieron gracias a la presión popular que exigía su salida por realizar un espectáculo de marionetas críticos con los montajes policiales. Y el de los otros internacionalistas detenidos en Madrid, Valencia y Bilbao por solidarizarse con el pueblo kurdo. 2 de ellos ingresaron en prisión con fianzas de 12.000 y 6.000 euros y el otro está en aislamiento de manera incondicional. Otras muchas esperan juicio por plantar cara a esta represión. En esta sociedad no tiene cabida que se les castigue a quienes luchan por nuestros derechos. Volvemos a tomar las calles y las plazas para mostrar que nuestra solidaridad y con quienes luchan por el derecho a una sanidad y una educación públicas, contra el desempleo y la precariedad, por el derecho a la vivienda, contra la violencia machista, contra la desigualdad y la exclusión, por el derecho de buscar un futuro más allá de vallas y concertinas, por la libertad de información y expresión, por el derecho de protesta y huelga, contra el racismo y el fascismo, por los derechos de quienes se rebelan y también contra la represión. Hoy volvemos a tomar las calles porque es ahí donde nuestras voces se oyen para seguir construyendo una sociedad más justa. El 13F, como cada día, seguimos unidas en nuestras luchas y contra la represión, porque juntas y solidarias somos más fuertes. Nuestros derechos se defienden ejerciéndolos. Nos seguiremos reuniendo y manifestándonos. Seguiremos haciendo huelgas y parando desahucios. Y lo haremos con la alegría de quienes saben que sus objetivos son sinceros. Y no hay morazas suficientes para callarnos. Hoy hemos demostrado alto y claro que pese a que nos quieren solas, nos tendrán solidarias. Este audio es del 13 de febrero, de la manifestación antirrepresiva que se desarrolló en Madrid, donde se recordaron muchos de estos casos represivos y de personas que actualmente están inmersas en procesos judiciales. En el estudio de Radio ELA tenemos a Lucía y Ángel, del colectivo Acción contra la Represión, que rechaza cualquier forma de represión contra aquellos y aquellas que se alzan contra el poder establecido. Ángel, Lucía, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Radio ELA. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, contarnos un poquito sobre Acción contra la Represión, ¿cuándo nace? Bueno, pues el colectivo Acción contra la Represión nace en torno a hace un año, o poco más o menos, de manera pausada, lenta, porque queríamos repensar mucho el discurso antirrepresivo en el que ahora comentará un poquito la compañera Lucía, ¿no? Pero bueno, como colectivo surgimos a raíz de dos casos concretos, judiciales, en mi caso concreto y el del compañero Víctor, que ahora un poquito después también comentaremos y nos meteremos en materia con ellos. Y bueno, después de intentar crear un grupo de apoyo en torno a estos dos casos, vimos que como grupo de apoyo se quedaba escaso. Queríamos ir más para allá, ¿no? Dar un paso hacia adelante y conformar un colectivo antirrepresivo que pudiera aunar muchos casos represivos, por supuesto, dar voz a muchos de los de la represión social y política que hay a día de hoy en el Estado español, ¿no? O internacionalmente, y sobre todo organizar un poco la solidaridad, el apoyo mutuo y extender esta línea antirrepresiva para pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos seguir haciendo para cuidarnos un poquito entre todas las personas, ¿no? De este pasito más que hablas, de un pasito más para enfrentarnos a la represión, ¿cuál es ese pasito más que Acción contra la Represión quiere dar? ¿Pasito o grandes saltos? Sí, bueno, pues a ver, nosotras entendemos que cada caso particular, desde luego, afecta psicológicamente mucho a cada persona, ¿no? A su familia, a su entorno, pero vimos una buena oportunidad de que a través de nuestros dos casos, del de Víctor y el mío, pudiéramos ejemplificar o poner sobre la mesa precisamente el problema social y político que supone la represión a día de hoy en el Estado español, que ha venido suponiendo durante toda su historia, ¿no? Pero que a día de hoy, un grado más elevado debido a la contestación social que ha venido desarrollándose desde los años anteriores, ¿no? Desde el estallido de esta llamada crisis, ¿no? De esta puesta a punto del capitalismo que nos está afectando a todas y nos ha venido afectando a todas, ¿no? Y hemos tenido que tomar el camino de la desobediencia, organizarnos, tomar las calles, volver a las calles y volver a los movimientos sociales como ha hecho toda la vida la clase trabajadora. De esta manera es como vosotros vais a plantear cara, o vais a enfrentar a la represión. Bueno, la cuestión es que está claro que cada caso individual requiere una difusión, necesita cosas tan básicas como dinero para hacer frente a las multas, a los costes judiciales, necesita apoyo, pero pensamos que la cuestión de la represión no es una suma de casos aislados, sino que es la manera que tiene el Estado capitalista de defenderse, de mantener la superioridad de las clases de la burguesía, etcétera, etcétera, con respecto a los trabajadores. Entonces, para nosotros es muy importante sacar la cuestión de la represión de los guetos, porque parece que solo nos ha preocupado a los militantes, a los más activistas, y no ha salido de ese gueto. Creemos que es una cuestión que tiene que salir a la opinión pública, que tenemos que ser conscientes de que puede afectar a cualquiera de la clase trabajadora, está claro. A Bárcenas, por ejemplo, bueno, no le va tan mal en la cárcel como a un trabajador, ¿no? Pues parte de nuestra actividad, aparte de difundir y crear redes de contacto en muchos casos de represión, es sacar este debate y esta cuestión de la represión y discutirla, intentar eso, pues que se haga algo un poco más, que la gente lo conozca más. De hecho, en vuestro comunicado fundacional es corto, de apenas una decena de líneas, pero sí que me gustaría subrayar que lo que fomentáis es el apoyo mutuo y la solidaridad. Sí, entendemos que a día de hoy, precisamente esta vorágine capitalista, ¿no?, lo que busca socialmente y culturalmente es que cada persona resuelva sus problemas de manera individual. Es decir, hacer una persona tan, tan, tan pequeñita que se vea superada y al final no acabe resolviendo ese problema. Entonces, la manera que entendemos nosotras que tenemos que afrontar la represión es mediante el apoyo mutuo y la solidaridad colectiva y entre todas las personas que nos podemos ver afectadas por esta represión. Entendemos que no solamente, como ha dicho Lucía, las militantes y los militantes estamos expuestos a esa represión, sino que es una represión que puede afectar a todas las personas de manera aleatoria, pero casualmente siempre, bueno, y no tan casualmente, lo he dicho irónicamente, ¿vale? Siempre, siempre, siempre tiene en común que afecta a las clases populares. Ya sea a mujeres, ya sea a migrantes, ya sea a los jóvenes que están en el parque tranquilamente charlando y que se ven expuestos a la prepotencia de cualquier policía que llegue y les quiere identificar, ¿no? Entonces, precisamente lo que queremos poner sobre la mesa es eso, ¿no? Que puede afectarnos a cualquier persona, pero siempre en las clases populares. Y que una manera de responder a esto no es individualmente, sino juntarte con las personas, crear tejido social en los barrios, que se está perdiendo completamente, y dar respuestas colectivas a los problemas a los que nos hace enfrentar el capitalismo. ¿Y cómo saltar esta línea, esa barrera de no quedarnos en el gueto, pues para llegar a hacerlo lo más mediático posible, ¿no?, y que personas que no tienen nada que ver con la militancia o con casos represivos que no les sean cercanos, cómo pensáis plantear saltar ese muro tan, tan complicado? Bueno, la verdad es que últimamente las fuerzas represivas del Estado nos lo están poniendo bastante fácil, porque está llegando a tal grado de absurdo la represión, con la cuestión de los titiriteros, por ejemplo, que comentaremos un poco más tarde, que está saliendo solo a los medios, a los más media, está la gente discutiendo ya sobre ello en la calle. De todos modos, ya yendo más a nuestro caso concreto, ¿no?, como nosotros intentamos hacer este trabajo, bueno, se trata de, pues efectivamente, empezar por tejer redes con otros casos. Cuando tienes un caso cerca, tu entorno empieza a concienciarse, tu familia, tus amistades, tu entorno, pues tus vecinos, etcétera, etcétera. Eso ocurre de manera inevitable. Y luego, pues tratamos de hacer un discurso que sea comprensible y que explique las cosas como son. Realmente, una vez que hablas de cómo fue tu caso concreto o el resto de casos que conoces y se ve la poca justificación que tiene, esa enorme represión que ha caído sobre ti, es que a mí me parece que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Como para, una vez que se conocen, ya sale del gueto. La cuestión es cómo conseguimos que esto se conozca, pues haciendo entrevistas como esta, intentando hablar en diferentes medios, intentando hacer actos, pues intentando difundirlo en el mayor número de gente posible. Hoy en el estudio no podemos tener un caso más cercano, como es el del propio Ángel. Uh-huh. Cuéntanos así brevemente tu caso particular, ¿qué te sucedió? Vale, para llegar a mi caso hay que rebobinar hasta el año 2012, en el contexto de las huelgas mineras. No concretamente, como muchas personas me preguntan, ¿no?, de la gran marcha del carbón de julio, sino antes, el 31 de mayo, cuando todavía la huelga general de la minería en España no estaba tan mediatizada, ¿no?, Pero bueno, yo al militar en aquella época ya, en el 15M de mi barrio, en diferentes colectivos de entorno libertario y demás, pues me enteré que ese jueves 31 de mayo venían los mineros aquí a la capital de todo el Estado español. Y como yo nunca he entendido que una lucha deba de ser sectorial o por ramos, sino que los trabajadores deben de apoyarse solidariamente, independientemente de que le afecte a ellos directamente un conflicto laboral o no, pues yo fui aquella mañana, el 31 de mayo, a solidarizarme con los compañeros mineros. En esta manifestación pequeñita que discurrió por el Paseo de la Castellana, por un lateral, unas 4.000, 5.000 personas, terminó en cargas policiales. Estas cargas policiales, a las personas que ahí estábamos, a los manifestantes, nos obligó a retroceder, dada la violencia de estas cargas, hasta la explanada del Santiago Bernabéu. En ese momento, cuando ya estaba todo tranquilo, habían pasado 20 minutos desde las cargas, estaba la gente, el SAMUR, por ejemplo, atendiendo a heridos y demás, y la gente que estábamos allí, pues preocupándonos un poco de que las compañeras estuvieran bien y demás, ¿no? Incluso comentando algo con compañeros mineros que ya iban a marcharse a sus destinos. Bueno, pues en ese momento hay una última carga policial que me lleva a mí por delante, me detienen, me llevan a Moratalaz y bueno, ya sabéis más o menos todo el proceso, pero bueno, recuerdo que se pasan las 24 horas de prisión allí en detenido en Moratalaz, me llevan después al juzgado de guardia de Plaza de Castilla, allí me pongo en contacto por primera vez con el que hasta el día de hoy es mi abogado, Erlan Chivarrondo. Y bueno, testifico, logro evitar, cosa que otros compañeros y compañeras no lo han conseguido debido al endurecimiento último, ¿no?, de estos últimos tiempos, consigo evitar la prisión preventiva, pero me dejan libertad con unos cargos que son los comunes de siempre: resistencia, desobediencia, atentado y lesiones. Todo esto me suma una petición de la Fiscalía de 8 años y medio de prisión y 6.400 euros de indemnización. En el momento en el que nos encontramos ahora, yo estoy a la espera de una fecha para el juicio. Han pasado ya 3 años y medio, camino casi de 4, y bueno, llevo en esta situación todos estos años, con lo que ello supone un peso psicológico evidente para mí, para mi familia, para mi entorno. Yo he seguido mi activismo, pero yo, por ejemplo, a día de hoy no puedo ir a ciertas movilizaciones dada la aleatoriedad de la violencia y de las detenciones que se siguen sucediendo, ¿no? Entonces tengo que tener bastante precaución y bueno, me encuentro en libertad con cargos, pero la libertad con cargos en definitiva es también una forma de estar ya sin una libertad de movimiento, por supuesto. Supongo que muchos de los casos que venís tratando, con los que venís trabajando en Acción contra la Represión, son bastante parecidos, cada uno con sus características concretas y puntuales. ¿Hay algún nexo de unión, una característica que se repite en todos, o cómo son los casos con los que venís trabajando vosotros en el colectivo? Bueno, los dos casos que están dentro directamente del colectivo, el caso de Ángel y el del compañero Víctor, son por acudir a movilizaciones, ¿no?, y por detenciones aleatorias. Otros casos que hemos ido conociendo y que también difundimos, porque hemos participado juntos en charlas, en encuentros y demás, yo diría que el nexo común es el plantarle cara al sistema, ¿no? El ser un activista que participa en una movilización, que busca plantear una alternativa, que en definitiva se organiza en contra de un sistema que critica de injusto. Aunque también sabemos que muchas veces la represión va más allá y que ni siquiera tienes que ser un militante o un activista para que te toque, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de casos que conocemos y con los que trabajamos parten de ahí. También, por añadir un poquito, normalmente nuestras presentaciones le damos mucha importancia precisamente a repensar el discurso antirrepresivo y ver en cada caso y en cada situación, en cada contexto, qué estrategia o qué campaña es la que mejor se ajusta a las características para una buena difusión y para poner sobre la mesa, como decimos, el problema social de la represión, ¿no? Nosotras no creemos en una deriva autoritaria de repente del Estado, ¿no? El Estado capitalista, para defender defender la conservación de su dominación, obviamente, tiene una serie de estrategias, de juegos, de técnicas, de grados de represión. Y entendemos que, bueno, que se ha subido, por supuesto, el grado en el Estado español, pero que la represión viene siendo inherente al capitalismo, o anteriormente, en el caso de España, a la dictadura franquista, por supuesto, y no se puede separar ambas cosas. Un ejemplo que suelo poner yo muchas veces es el de las operaciones policiales, ¿no? Piñata, Pandora, etcétera. Estas operaciones policiales buscan principalmente tres objetivos: la criminalización de las personas que estamos en la lucha, ¿no?, en la militancia, presentarnos los medios de comunicación como personas aisladas de la sociedad, como personas desadaptadas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer ver a nuestras vecinas y vecinos es que somos las mismas personas que estamos ayudando a pagar desahucios, ayudando a los inmigrantes que necesitan ayuda y que se la ofrecemos, por supuesto, en colectivos feministas, etcétera. Y sobre todo que algunas ramas de la policía aprovechan estas operaciones policiales para justificar ciertos presupuestos que ya desde la desaparición de ETA, etcétera, no tienen como excusa para seguir manteniendo esos presupuestos, que les viene muy bien, por supuesto. Y estas charlas informativas que venís dando para mostrar todo este tipo de casos, ¿no?, para intentar saltar ese muro, esa salida del gueto, las reacciones de los asistentes, ¿les sorprenden los casos? ¿Los conocen? ¿Les parece como que es algo impensable en un Estado, entre comillas, con derechos democráticos? ¿Qué tipo de feedback hay con los asistentes? La verdad es que, bueno, por mucho que intentemos salir del gueto, todavía no lo hemos conseguido del todo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que acude a este tipo de charlas, bueno, está interesada por la cuestión de la represión, la conoce, o incluso son gente que también la ha sufrido de primera mano. Entonces no suele haber tampoco una gran sorpresa, aunque a veces, bueno, cuando entras en detalles siempre hay detalles que dejan a la gente alucinando de hasta ahí se puede llegar, ¿no? Hasta aquí estamos ya. Pero en general nosotros conocemos bastante bien cómo actúa este Estado capitalista y no sorprende demasiado. Sí que es verdad que en cuanto viene gente que es la primera vez que se acerca a un espacio de este tipo, por ejemplo algún familiar de alguien que viene, bueno, la reacción ya es otra, se indignan bastante. Entonces, por eso yo tengo la esperanza de que si esto sale de verdad de estos guetos, la indignación que se puso tan de moda hace unos años será bastante grande. Ahora mismo también andáis inmersos en lo que es la campaña de apoyo a los titiriteros Raúl y Alfonso, como todos los oyentes sabrán, encarcelados durante 5 días en prisión preventiva tras la representación de la obra La Bruja y Don Cristóbal el pasado carnaval, el sábado 5 de febrero concretamente. ¿Cómo está esta campaña? Bueno, pues la verdad es que el caso fue tan absurdo que enseguida, en cuanto saltó a la prensa, de manera espontánea surgió una asamblea para el mismo lunes siguiente. Y bueno, yo personalmente pude acudir a esa asamblea. Había muchísima gente, mucha gente de muy diversos colectivos, también independientes. Se pasaron un par del mundo de la farándula, solo un par. Y bueno, desde ahí ya pensamos, tenemos que organizarnos para hacer frente a esto, porque es que si permitimos que ocurra esto, ya es que se nos ha ido de las manos. Entonces planteamos realizar un manifiesto que se puede leer en el blog que hicimos, libertadtitiriteros.wordpress.com, está en varios idiomas y todo. Planteamos una concentración para ese miércoles que se decidió hacer delante del ayuntamiento. Algo que no es casual en absoluto, porque nos parecía vergonzosa la respuesta de parte del ayuntamiento, de parte de Ahora Madrid, que bueno, se puso del lado de los represores y condenó la obra que habían hecho los titiriteros. El supuesto gobierno del cambio pues decepcionó bastante en ese sentido. Luego también planteamos el sábado, que ya había convocada una manifestación a la que ya os habéis referido, antirrepresiva, pues también decidimos participar ahí, llamar a ella y hacer un cortejo, porque claro, no está claro que este caso de los titiriteros nos parecía una vuelta más de tuerca, un ataque a lo que nos gusta llamar la libertad de expresión, ¿no? pero no queremos aislarlo del resto de la represión, queremos enlazarlo y entender que es una parte más y que no, nuestro objetivo no debe ser, aunque también lo es por supuesto, la libertad en su momento y ahora la retirada de los cargos de ambos, sino hay que acabar con la represión y a su vez que la lucha contra la represión no es una lucha aislada, sino que forma parte de una lucha más amplia en contra del Estado capitalista. La represión no se va a acabar por sí sola, ¿no? Hay próximas citas públicas de apoyo a titiriteros donde los oyentes puedan acudir. Pues en este blog que os digo ponemos todas las convocatorias que van saliendo en todo el estado, porque está habiendo decenas y decenas de convocatorias en cada ciudad del estado. Pero bueno, acciones más concretas que se van a plantear a partir de ahora, digamos que tienen un carácter un poco más secreto, ¿no? Y bueno, irán surgiendo, se irán viendo, iremos avisando de ellas por los medios pertinentes. Por eso puntualizaba en lo de citas públicas. El pasado 31 de enero hubo un encuentro estatal antirrepresivo en Zaragoza. ¿Acudisteis a este encuentro? Sí, un mesecillo antes de precisamente celebrarse ese 31 de enero en Zaragoza, Acción contra la Represión, nos enteramos de dicho encuentro y creímos importante y conveniente que debíamos de estar allí presentes para aportar nuestro granito de arena a lo que creemos que debe ser una coordinación definitiva y efectiva de todo el ámbito represivo a nivel estatal y, por supuesto, dividido en los diferentes territorios, ¿no? Que es donde podemos hacer más incidencia y actuaciones más concretas. Concretamente, Acción contra la Represión, fuimos un nutrido grupo de personas. Después de habernos repensado mucho qué discurso podíamos llevar, qué podíamos aportar nosotras a ese encuentro. Y bueno, actualmente nos encontramos en fase de coordinación, ya después de aquel encuentro hemos vuelto cada una a nuestro lugar, a seguir con nuestras acciones, a nuestros colectivos y demás, y estamos trabajando precisamente en dar forma a esa coordinación. Se ha elaborado precisamente un documento con las líneas principales que salieron del debate del encuentro antirrepresivo allí en Zaragoza. Y próximamente nuestra intención es seguir trabajando en esta línea para, lo que decíamos, ¿no? Definitivamente articular algo tan necesario como coordinar los casos antirrepresivos y toda la represión social. En definitiva, lo que he comentado ya hace unos minutos, organizar la solidaridad y el apoyo mutuo que necesita una buena organización y articulación. Para ir cerrando, sí que nos gustaría, vosotros que venís trabajando pues con procesos represivos en primera persona, a nivel personal, ¿cómo estáis viendo qué evolución represiva están tomando todos estos montajes, todos estos procesos? ¿Cómo han ido cambiándolo en los últimos tiempos? Bueno, aparte de un aumento generalizado, yo creo, de la represión, como comentaba antes, está ya rayando lo absurdo, ¿no? Estamos llegando a casos de represión por hacer un retweet, por la letra de una canción o por una obra de teatro. En ese sentido ya se han desenmascarado absolutamente y reprimen cualquier cosa que les pueda molestar, aunque sea ligeramente, ¿no? Luego, en el plano personal, a lo mejor Ángel puede decir más porque él lo está viendo en primera persona. Yo no dejo de ser una espectadora, ¿no? Bueno, desde hace 3 años y medio, como he comentado, llevo este caso. Yo incluso fui a la psicóloga de Madres contra la Represión. Más que nada, no he tenido las consecuencias de estrés postraumático, ¿no? Después de tener una situación violenta como esta. Pero sí, es verdad que quería hablar con una persona profesional y de confianza para charlar un poquito y ver cómo podía afrontar esto de esta manera. La verdad es que me siento que siempre lo he intentado afrontar de manera colectiva y apoyándome en la gente que sé que siempre me ha querido y me apoya desde un punto de vista personal y desde el punto de vista de la militancia, ¿no? También hay que entender un poquito el activismo. A veces nuestras familias no lo entienden, con estos casos les descubrimos cosas, a veces descubren, pues como mi propia familia, ¿no? Que antes de que me pasara a mí esto, pensaban que la policía pegaba por siempre por algún motivo, ¿no? O te detenían por algún motivo. Están viendo en primera persona que esto tiene muchos otros prismas y puntos de vista, ¿no? Y hacer ya simplemente una puntualización sobre lo que has comentado. Es que antes he contado que precisamente cada caso judicial vemos que a lo mejor necesita pues repensar cuál es el punto de vista desde el que se debe de enfocar, el tipo de campaña que se debe hacer. Los montajes policiales son una de las muchas estrategias que utiliza el Estado, por supuesto, para mantener a raya a aquellas personas que se organizan y se movilizan desde las clases populares. Pero no lo único, es decir, una persona a día de hoy parando un desahucio está cometiendo una ilegalidad, no es un montaje, y obviamente apoyamos y queremos poner esto sobre la mesa de que no solamente hay montajes policiales, que por supuesto también, sino que muchas veces nos vemos obligadas legítimamente por nuestra lucha a desobedecer unas leyes impuestas desde arriba para coaccionarnos, y que por supuesto desobedecer estas leyes debe ser tan defendible como aquellas personas que son víctimas de esos montajes policiales. Pues yo creo que ya solo nos quedaría recordar vuestra página web, cómo contactar con el colectivo. Bueno, tenemos un blog, colectivoacr.noblogs.org, y se nos puede encontrar en Facebook buscando Acción contra la Represión o en Twitter colectivo/ACR. Bueno, pues con estos datos de contacto vamos a ir avanzando con los contenidos. Una vez más, agradeceros vuestra presencia aquí y os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y seáis una parte más activa de la Casa de Incendio. Hablando de represión, volvemos al tema de los titiriteros. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel, el abogado de Alfonso, uno de los dos titiriteros incausados de enaltecimientos al terrorismo tras la representación del espectáculo La Bruja y Don Cristóbal, que se celebró el 5 de febrero. Hola Daniel, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿De qué se les acusa a Alfonso y a Raúl también? Bueno, de momento están imputados por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro delito de incitación al odio. Es decir, dicen que mediante su obra enaltecieron, es decir, justificaron las acciones de un grupo terrorista. Lo que pasa es que es un grupo terrorista ficticio porque se llama Al-Qaeda. Uh-huh. Y dicen que también mediante la representación de la obra, en la que se ahorcaban a jueces y se atacaba a la policía, pues se estaba incitando al odio contra estas personas. ¿Y ahora mismo en qué situación, digamos, legal se encuentran Alfonso y Raúl? Bueno, estamos en lo que se llama la fase de investigación o de instrucción, en la que el juez está intentando pues recopilar todas las pruebas posibles para valorar si tienen que ir a juicio finalmente o no. Es decir, que todavía cabe la posibilidad de que esto pues acabe sin un juicio ni nada y que se archive. Entonces, mientras estamos en esa fase, ellos ahora mismo tienen una obligación de ir a firmar todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, al juzgado de guardia más próximo a su domicilio. Entonces, mientras esta fase de investigación, que puede durar hasta 18 meses, continúa, ellos tienen esa obligación. Nosotros, las distintas defensas, hemos recurrido ese auto que les obliga a las comparecencias diarias, a ver si se lo podemos eliminar. Y mientras tanto, pues el juzgado sigue con la investigación de los hechos. O sea, entendemos que efectivamente pues ellos ahora mismo están en libertad, pero digamos con cargos, ¿no? Libertad con cargos, sí, exacto. Hemos también leído y oído en los medios de un cierto Ismael Moreno, ¿no? Que es el juez de la Audiencia Nacional, sí, que decidió la prisión preventiva, ¿no? Para Alfonso y Raúl. ¿Qué pasado tiene esta persona? Bueno, yo sinceramente el pasado del juez no lo conozco. Lo único que he visto ha sido lo que ha salido en todos los medios de comunicación durante esta semana, que explican que fue policía durante el franquismo. Yo, más allá de eso, no sé nada más realmente sobre su pasado. Y digamos, hemos hablado también del delito de los cuales están acusados Alfonso y Raúl, y nos has dicho que sería en enaltecimiento al terrorismo. ¿Cómo, sí, cómo ha ido evolucionando, digamos, históricamente con las reformas también del Código Penal al día de hoy este tipo de delito? Bueno, es un delito que se crea en el año 95, en el Código Penal del año 95, y es un delito que hasta la fecha la verdad es que se ha utilizado poco. Hay pocos precedentes y hay pocas sentencias o pocos casos de este delito. La media anual de denuncias por este delito era de 3 o 4 al año aproximadamente, hasta hace relativamente poco, ¿no? Y sin embargo, desde justo además coincidiendo con el momento en el que ETA abandona la lucha armada en el 2010, pues del 2010 para acá ha aumentado exponencialmente el número de denuncias anuales por este delito, ¿no? Y estamos llegando, el año pasado, por ejemplo, hubo cerca de 40 denuncias por este delito. Es decir, está en aumento. Y luego, judicialmente o jurídicamente, la evolución más notable que ha tenido fue en el mes de julio del año pasado, del 2015, cuando aumentó la pena asociada a este delito. Era un delito que hasta antes del mes de julio tenía aparejada una pena de 1 a 2 años de prisión. 1 a 2 años, es decir, que si no tenías antecedentes penales, raro sería que ingresaras en prisión por este delito. Y sin embargo, con la reforma, en la actualidad, la pena es de 1 a 3 años. Es decir, que sin tener antecedentes penales, perfectamente te pueden condenar a 2 años, 2 años un día, 2 años y medio, 3 años, en fin, lo que sea, y por tanto ingresarías en prisión. O sea, se ha aumentado considerablemente las penas asociadas a este delito en el último año. En julio de 2015 coincide con la que es en la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Exactamente, sí, fue la reforma del Código Penal que reforma un gran número de artículos, y entre ellos pues el del delito de enaltecimiento del terrorismo. Que es el 578 concretamente. Exactamente, sí. Sí, la incitación al odio es el 510, que es el otro que les imputan. Hay, como comentabas antes, o sea, pocos casos con condena. El primero, concretamente, es el 2014 del rapero Pablo Hassel. En 2006, bueno, la banda Sociedad Alcohólica tuvo un periplo judicial con dos cierres de archivos, reapertura y, bueno, al final tampoco quedó, no hubo ninguna condena de ningún tipo. De hecho, a Sociedad Alcohólica se le absolvió del delito. Sí. Total y absolutamente, aunque, bueno, cada vez que vienen o plantean un concierto en Madrid, les es imposible tocar. Ahora, pues también César Strawberry tiene un proceso judicial abierto. ¿Estos procesos judiciales os sirven a vosotros para articular la defensa? O sea, esto, por ejemplo, la condena de Pablo Hassel en 2014 por la letra de una canción, ¿qué precedente puede suponer para un caso como el de los titiriteros Raúl y Alfonso? Bien, bueno, yo entiendo que aunque hay similitudes entre los dos casos, también hay algunas diferencias, ¿no? Concretamente, el caso de Pablo Hassel, pues hacía referencia a organizaciones que son reales, que han existido en la realidad, ¿no? En cambio, pues el de los titiriteros, es que el caso de los titiriteros es muchísimo más sangrante, porque en ningún caso se hace referencia a ninguna organización real. Es una organización que se inventan para recrear, ¿no?, el mal absoluto, una mezcla entre Al-Qaeda y ETA, que se llama Al-Qaeda, que es como una representación, una encarnación de lo peor que hay en el mundo. Y luego, en segundo lugar, en el caso de los titiriteros, ellos en ningún momento, ni ellos, ni ningún personaje de la obra, hace suyo o reivindica la pancarta de Gora Al-Qaeda, sino que se utiliza esa pancarta en un contexto determinado en la obra para incriminar a uno de los personajes. A uno de los personajes se le organiza un montaje policial y un policía le deja a la bruja, concretamente, que es a la que quiere incriminar, le deja la pancarta ahí y la pancarta es utilizada para criminalizarla, pero ni el policía ni la bruja hace suya la pancarta, ¿no? Entonces eso también es una distinción muy importante, pero es que incluso si alguno de los personajes hubiera hecho suya, hubiera reivindicado esa pancarta, tampoco estaríamos ante un delito, porque un personaje puede interpretar el papel que quiera, ¿no? Si la obra luego no tiene finalmente esa intención de enaltecer o de reivindicar nada, pues no se estaría cometiendo el delito, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo que ya hemos puesto más veces, pero por ejemplo en la película de El Lobo hay un personaje que hace de un miembro de ETA que grita Gora ETA antes de que le fusilen, ¿no?, en esa película. Pues ese personaje, ese actor, no está cometiendo ningún delito, como tampoco lo está haciendo el director de la película ni el guionista. Tú puedes escribir y diseñar un personaje que diga una determinada frase o tenga una determinada ideología y no estar cometiendo ese delito, ¿no? Entonces, es verdad que el caso de Pablo Hassel y otros casos sientan precedentes, pero en esos casos había una diferencia importante, que es que la Audiencia Nacional entendía que ellos sí que hacían suyo ese mensaje, ¿no? Decían que concretamente la letra de Pablo Hassel, si no me equivoco, ensalzaba la figura de un miembro de Grapo, creo que era, ¿no? Que no sé si será verdad o mentira, ya ahí no entro, pero entendían que Pablo Hassel sí que quería transmitir ese mensaje. Pero es que en este caso que nos ocupa, el de los titiriteros, ni siquiera ni un solo personaje de la obra intenta reivindicar ese mensaje. Entonces, finalmente, pues es la frase que tanto se ha dicho esta semana, la ficción no es delito, ¿no? Pues estamos ante una obra de ficción en la que ningún personaje reivindica nada, ni los autores lo hacen tampoco, y la organización terrorista a la que se hace referencia es una organización ficticia, y aún así nos vemos envueltos en este embrollo, ¿no? Es un poco surrealista. Y creemos que no hay ningún precedente que concurra o que concuerde exactamente con el caso que tenemos aquí entre manos. Al final han sido víctimas de la propia denuncia que mostraban en la representación teatral de estos, ¿no?, títeres. Estaban intentando denunciar en su obra la caza de brujas y cómo se persigue a ciertos colectivos, a ciertas personas. Están intentando denunciar algunos problemas actuales, En la obra hay una bruja que es casada mediante una pancarta que le colocan y finalmente esa denuncia que ellos están haciendo ha sido lo que ha catapultado su detención, su encarcelamiento y su imputación. Bastante, bastante paradójico, pero así es. Pues Daniel, te agradecemos por participar a nuestro programa y nada, pues mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias por llamar y por el interés y el apoyo. Chao. Venga, buenas tardes. Artistas y buscavidas, que no nos cuenten que no hay salida. Somos bufones y comediantes, siempre de viaje, tira pa'lante. Malabaristas y trotamundos, como en un cuento el de la vida. Cantantes y vagabundos, siempre luchando por la comida. Como arma el instrumento, como arma el pensamiento, como arma esa sonrisa y ese gustito que da el encuentro. Llenan agujeros. En Ámsterdam una peña brava que no se corta, queda la cara. En Barcelona suena la bamba, suena la rambla, ocupa y resiste. En Cerdedelo, qué cosa linda, licor, café y un hospeliqueiro. Toda Galiza con caciqueo, qué cosa rancia, qué cosa triste. Pero si a fartos de mamoneo está toda gente que se resiste. Toda Galiza con caciqueo, qué cosa falsa, qué cosa triste. Qué cosa triste. Pero si a fartos de mamoneo está toda gente que se resiste. Y para cerrar el programa de hoy aquí en Radio Ela, tenemos al otro lado del teléfono a Albert Pla, que recientemente ha publicado su primera novela, España de mierda. Albert, buena tarde. Una entrevista. Albert. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto, aquí te estamos todos escuchándote perfectamente, que sabemos que tienes algunos problemitas de cobertura por la zona, ¿verdad? Sí, no, ya me he colocado en situación. Vale, estupendo. Albert, hace poquito, hace unos meses, publicas tu primera novela, España de mierda. ¿De qué tipo de mierda estamos hablando, Albert? ¿Cómo? ¿De qué tipo de mierda? Sí, la que sale reflejada en tu libro. Bueno, en el libro, sí, básicamente España está hecho una mierda. Sí, se podría decir así. Se podría haber dicho de otra manera también. Sí, pero te salió esa. Pero sí, además me pidieron un título así llamativo y una portada vistosa y dije, bueno, pues eso mismo. Este libro, bueno, cuenta las peripecias de un músico y su acompañante que van pues por todo el estado con de gira, ¿no? Sí, primero intentan medio hacer la gira y luego ya intentan medio escaparse de España, sí. Que no la acaban de conseguir del todo. ¿Y qué se quieren escapar? Pues por toda esta mierda que van encontrando. Bueno, España está muy deteriorada, ¿no? Muchos atentados, es un caos total. Es un clima prebélico y entonces ahí todo el mundo ya intenta escaparse como puede del país. Como puede el país, un poco es así. Albert, mira, estamos aquí pues en el estudio con unos compañeros, ¿no?, que están trabajando pues en la campaña de apoyo a los titiriteros, a Raúl y Alfonso. ¿Tú has llegado a pensar que con publicaciones como este libro, ¿no? Con esta portada, con este título que da la novela, es España de mierda, ¿te puede suceder algo parecido como a Raúl y Alfonso? Bueno, bienvenidos al club. El Raúl y Alfonso, bienvenidos al club. Hace unos días publicaste el artículo La culpa de todo es suya, ¿no? En referencia pues al encarcelamiento de los titiriteros. Sí, publiqué ese artículo y también en la página esta de guerra.cat que tenemos con Fermín y Refri. También ahí colgamos una escenita. Está bien. Creo que la diferencia entre ellos y hasta ahora, digamos, es que ahora ya dieron el paso de que, bueno, que te pueden bajar de un escenario y llevarte a la cárcel directamente. Bueno, ellos estaban detrás del armatoste este donde se realizan todas las funciones de... Este es un paso importante, ¿no?, del Estado, el hecho de haber dado este paso es muy meritorio, pues es muy descriptivo, ¿no? Hablábamos también antes con uno de los abogados de los titiriteros y sobre los casos que es de personas del mundo del arte, de la música, ¿no?, que han acabado en condena o han llevado procesos judiciales por enaltecimiento del terrorismo, como fue el caso de Pablo Hasél en 2014, el de César Strawberry, cantante de Defcon 2, que ahora le piden 20 meses de prisión por unos comentarios, o el de hace unos años de Sociedad Alcohólica, que acabaron asueltos, o el del poeta Aitor Cuervo. Que se condene artistas por performance o a músicos por sus letras, ¿qué dice del estado en el que vivimos? Dice mucho, ¿no? Dice mucho. Creo que lo importante no es que te censuren una canción o te prohíban un espectáculo o te pase como a Fermín, que estás prohibido en Madrid, o que a mí se carguen un concierto en Gijón. Esa no es la cuestión. La cuestión es que cuando sucede esto, o sea, es que tú ya estás, te colocan al fondo del pasillo, a la izquierda, al lado del váter, ¿sabes? Y el país es suyo, entonces estás ninguneado, aunque no haya censura, que es lo que... si todavía pudiéramos discutir, pero es que simplemente te ningunean. Y entonces tu voz no llega nunca a ningún lado, ¿no? Pero bueno, a ver, depende de las ambiciones de cada uno. También yo sé en qué mundo vivimos, ¿no? En un mundo que está permitido que un político salga por la televisión a amenazar a la gente y a decirle que si no le votan a él se va a acabar el mundo. Pues si eso está permitido, pues ya está permitido todo, ¿no? Y tú, Albert, ¿has llegado alguna vez a la hora de componer a pensar en la audiencia nacional, tanto para inspirarte en la propia letra, el propio contenido en sí, o por las consecuencias que puede llegar a tener tu composición? O sea, para bien y para es que mal. Las consecuencias ya las sabes. Yo cuando hice la manifestación hace 2 años, pues me vetaron todos los ayuntamientos, y ya las sabes, y en los teatros que íbamos, pues había manifestaciones de fachas ahí delante con las banderas españolas, y cercados de policías, y alguien se enteró, no, nadie. Hace medio año estuve en un juicio contra que Podemos por no sé qué, los de mismos de Podemos, alguien se enteró, alguien estuvo ahí. No. Si el PP no contrata o no deja sus teatros para trabajar, que los tiene todos, porque hasta ahora los tenía todos, pues simplemente tú dejas de trabajar, tú y mucha gente. Pero no sale, tu protesta no sale, no sale. Ese es el quid de la cuestión. Y los titiriteros recientemente liberados con cargos a Raúl y Alfonso, ¿tú qué les dirías, ¿no? en estos momentos que debido a su performance, a su obra La Bruja y Don Cristóbal, pues han pasado 5 días en prisión preventiva y ahora están en libertad con cargos, recordamos? Pues yo les digo esto, que bienvenidos al club, chicos, y que esperen, porque este es el momento más feliz de su carrera. Bueno, Albert, pues no tenemos tiempo para más. No sé si esto es una radio libre. Albert, si quieres decir alguna cosita que creas importante para los oyentes y que sepan que es importante para ti, pues Radio La te abre el micrófono sin tapujos. Nada, hombre, sed felices, compañeros. Pues con esa última reflexión de Albert Pla, nos quedamos. Mucha suerte con el libro, Albert, y en unas semanas nos vemos por aquí, por Madrid, que bajas con Fermín. Sí, ahí estaremos en Madrid haciendo temporadita. Albert, pues un abrazo desde aquí, desde Radio Elan. Venga, gracias a vosotros. Chao, que vaya bien. Que va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me tocaron a mí, que todo para mí, que todo para más, va mejor para adelante, jamás para atrás, no se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo, que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo, te lo pone muy bien, así cuesta al revés, es como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Y un siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas, si te piensas no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría, aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando bip bip pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Así tremendo, lo impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti, sí, ya me sale, si es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda. Y hasta aquí ha llegado esta 12ª edición de La Casa Incendiada en la 5ª temporada en Radio ELA. Bueno, muy interesante la última entrevista, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Cuando empezamos. Digamos que aquí ha habido fans que estaban en tensión. Habéis tenido vuestra oportunidad. En tensión, pero le ha gustado mucho, ¿eh? Eso ha parecido. Lucía, Ángel, no sé si alguna cosita más antes de cerrar, que como le decíamos a Albert Pla, esto es una radio libre, que queráis comentar, que creéis que es importante para cerrar el programa de hoy. Nada, yo como dice Albert Pla, una de sus canciones, recordar que hay que organizarse, daros las gracias por supuesto por resistir y por darnos voz, y bueno, como la bruja del lugar que soy, pues Goral Caeta, ¿no? Muchas gracias a Radio ELA por habernos invitado a Acción contra la Represión, y recordar a toda la gente que nos está escuchando que la lucha es el único camino y que hay que cuidarse entre todas y solidarizarse. Nosotros ya nos escuchamos aquí el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde. A ver, a ver quién viene. Chao. Caliente se siente.